acuérdate de lo que te hice en Tsushima. Y hoy vengo con más para taparte la jeta. Que siempre dices que ganas, embustero.